Bienvenidos todos a nuestra transmisión de Educasting. Hoy es sábado 27 de noviembre del 2010. Son las 11 horas en Puerto Rico, las 7 de la mañana en Tijuana, México, las 4 de la tarde en Segovia y las 3 de la tarde en Tenerife, España. Estamos transmitiendo en vivo en Puentes al Mundo en la Academia de Webcasting. Yo soy la profesora Ana Cristina Borges y junto con la profesora Ann Rivera y la profesora Deyanira Castilleja formamos el equipo Educasting. Nuestros invitados de hoy son el profesor Diego Sobrino y el profesor Luis Miguel Acosta. Por ahí tenemos a Carlos de Rosario, Argentina. Está nuestro compañero Antonio de Florida, Puerto Rico. Tenemos a Carmen, nuestra amiga de Venezuela. Tenemos a Marta de Arecibo, en Puerto Rico. El tema de nuestra conversación el día de hoy es el de didáctica en las ciencias sociales y TIC. La dinámica del conversatorio estará dividida en dos partes. En la primera parte, el profesor Diego Sobrino nos va a comentar sus experiencias con su participación en el Congreso Escuela 2.0 de España. Y la segunda parte va a constar de la intervención del profesor Luis Miguel Acosta, quien colabora con Diego en un proyecto llamado Geografía Colaborativa entre Segovia y Tenerife, España. Si ustedes vieron al inicio un video breve que nos llevaba de paseo entre Segovia y Tenerife, pues es esta unión entre los dos espacios lejanos físicamente, pero gracias a la tecnología y a la buena voluntad de dos grandes profesores unidos en un mismo trabajo. Ahora le cedo los micrófonos a mi compañera, la profesora Ann Rivera, quien desde Puerto Rico nos presentará a nuestros invitados de hoy. Ann, adelante. Gracias, Ana Cristina. Gracias a todos por participar y estar con nosotros esta mañana. Gracias a Diego, gracias a Luis por aceptar esta invitación y esta aportación a todos los maestros que estamos ansiosos de saber qué hacen otros, ¿verdad?, en su salón y en sus aulas. Pues yo tengo que dar las gracias a Diego Sobrino porque me llamó mucho la atención que él participara de uno de los conversatorios, un congreso, Educación 2.0 en España. También fue nombrado maestro del mes y bajo estas especificaciones o atenciones les pedí que por favor participara de este webcast con nosotros. Pues el profesor Diego Sobrino, el profesor de geografía e historia en secundaria en Cauca Romana en Segovia, donde es jefe del departamento de geografía, también trabaja como tutor del curso Las Ciencias Sociales y la Web 2.0, es miembro y colabora en varias revistas, definitivamente en Clio, en Piña, en VIX, Espiral, además de varias asociaciones tales como Cultura y Starco, Historia y Arte, y en COCA, Investigación y el Desarrollo Cultural. Los premios recibidos han sido innumerosos, pero entre los blogs creados y los temas a premiarse han sido las ciencias sociales, las tecnologías educativas y la innovación en las escuelas. Bienvenido, Diego. Bueno, en primer lugar me gustaría dar las gracias a todo el equipo de Educasting por habernos invitado tan amablemente a Luis y a mí, y bueno, sobre todo a todos aquellos que nos oyen desde el chat. Y bueno, recordaros que estaremos encantados de responder a las preguntas, bueno, más que responder a las preguntas, hablar con vosotros, ¿de acuerdo? Claro que sí, gracias, Diego. Podemos empezar este conversatorio con lo que siempre hemos comentado, ¿no? Han sido innumerosos los premios, ha sido nombrado maestro del mes en esta web que es EducaRed, software libre. Logras estar en diversas redes, Facebook, blog, wiki, revistas, competencias, congresos. Y como lo habíamos mencionado anteriormente en nuestro conversatorio, comentas o escribes, ¿y por qué no? ¿Cómo lo haces? Pues a base de mucho tiempo y yo creo que es la tónica general de todos los profesores que trabajamos con nuevas tecnologías. Es que a corto plazo tenemos que invertir, no es gastar, es invertir mucho, muchísimo tiempo. A largo plazo los resultados se ven y no me estoy refiriendo a los premios, se ven en las caras de los alumnos, se ven en sus calificaciones, se ven, bueno, yo creo que también en el hacer diario, ¿no? Los que trabajamos con TIC, como decía, tenemos que hacer muchos sacrificios. Los que están a nuestro alrededor, y yo creo que todos lo vais a entender, se ven privados de nosotros durante muchas horas al día porque lleva un trabajo extra añadido, pero bueno, yo siempre pienso que merece la pena, por lo menos hay que intentarlo. En cuanto a cómo logro estar, pues además de tiempo es voluntad, desde luego, porque tiempo disponemos todos de él, pero la voluntad para hacer proyectos, para ir adelante, para enredar a tus alumnos y a otros compañeros, pues es algo que, bueno, ya os comentaba en las conversaciones previas, es hacerse esa pregunta, es plantearse ¿y por qué no? Es decir, yo tengo esta idea, tengo estos medios, pueden ser mejores o pueden ser peores, pero yo creo que antes de trabajar en un proyecto y antes de hacer algo hay que hacerse esa pregunta, y sobre todo hay que perder muchos miedos. En el mundo de las nuevas tecnologías hay que aprender haciendo. Hay que aprender sintiendo, como dice también en el Congreso Escuela 2.0, es decir, aquellos aprendizajes que son sentidos y que son compartidos son aprendizajes mucho más duraderos, pero sobre todo hay que experimentar, hay que hacer. Bueno, habéis dicho muy bien que tutorizo un curso de Ministerio de Educación, del Instituto de Tecnologías Educativas, sobre las ciencias sociales y la web 2.0. Y es un curso bastante básico en el cual, bueno, pues nuestros alumnos, bastantes de ellos, la encuesta previa nos hablan de que no conocen la web 2.0 y en el fondo, cuando van avanzando a lo largo del curso, pues ya hay algunos que comienzan a hacer sus pequeños blogs, comienzan a subir elementos multimedia al blog, comienzan a insertar un pequeño vídeo, una presentación en SlideShare, y bueno, al final ellos mismos se van dando cuenta de que en el fondo es más sencillo de lo que parece, pero hay que hacerse esa pregunta, ¿y por qué no? Que tienes una diversidad de blog, ¿cuál te ha impactado más? ¿Cuál te ha dado mayores resultados? ¿Cómo has logrado que los estudiantes se entusiasmen a utilizar este blog? Si este blog lo utilizan para un semestre o lo utilizan para todo el año, cuéntanos un poquito de esa experiencia. Bueno, pues como os decía antes, ha sido un poco un proceso de evolución lento a lo largo de los últimos 3 años, pero sobre todo un proceso en el cual, pues, yo me planteaba que era una herramienta muy sencilla de utilizar y que les podía venir bastante bien a los alumnos. Entonces, bueno, lo fui utilizando poquito a poco. Al principio, yo creo que todos hemos pasado por ese proceso también, los profesores que trabajamos con blogs. Al principio somos nosotros el que tenemos un blog únicamente para subir materiales curriculares. En mi caso, bueno, pues, lo podéis ver en los enlaces que os están facilitando, simplemente para subir presentaciones, para subir vídeos. Luego siempre hay un momento en el que se quiere dar un paso más adelante y comienzas a hacer actividades en las cuales los alumnos responden a través de la opción de comentarios del blog. Luego llega un momento en el cual los alumnos comienzan a hacer las propias entradas y al final el último paso está claro, es que los propios alumnos hagan su blog. En este sentido, hace 2 años hicimos una experiencia, os voy a poner el enlace en el chat para que la podáis ver. Hicimos una experiencia de role-playing que consistía en que, bueno, los alumnos de segundo de la ESO, es decir, alumnos que tienen pues unos 12, 13 años, tenían que asumir el papel de profesores universitarios y dar una conferencia sobre la historia de España en el siglo XVII. Para ello construyeron un blog y, bueno, ahí subieron sus presentaciones, sus ponencias, hicimos una mesa redonda. Os voy a poner el enlace en un segundín. Mira, es congreso17.blogspot.com. Básicamente, ya os digo, fue una experiencia muy motivadora porque sobre todo participaron incluso aquellos alumnos que por lo general tienen una participación menor o sobre todo una motivación menor. Yo creo, y esto resume todo lo que hemos dicho antes, el blog nos ayudó para poder motivar a todos en general. Es otra de las características. Atendemos a la diversidad en el aula, pero sobre todo también atendemos a la diversidad de motivaciones que hay en el aula. Aquellos alumnos que ya están muy motivados con esta actividad vieron un estímulo en ello. Aquellos alumnos que hasta entonces habían permanecido, no digo fuera, pero sí de una manera un poco más ajena a la materia, se engancharon a ella. Y bueno, también hay que decir que no es una receta milagrosa. Es decir, es esta actividad un día, es otra otro día, es otra otro día. Hay que inventarse constantemente actividades y sobre todo repensar muy bien lo que vamos haciendo en el aula los aspectos positivos que tiene, los aspectos negativos, evaluar a los alumnos, pero también evaluarnos a nosotros mismos. Mira, estoy viendo que Antonio Domenech hace una pregunta muy interesante en el chat. Habla, nos pregunta si blog, wiki, Twitter, ¿qué herramienta es la que más me gusta? Pues yo creo, Antonio, bueno, a todos, ¿no? Yo creo que a mí lo que personalmente me gusta más, aunque he trabajado mucho más con blogs, es tratar de tener un equilibrio. Es decir, si una herramienta es buena para comunicarse y otra es buena para tener alojado una serie de materiales, bueno, pues se pueden utilizar las dos perfectamente. Es decir, no es excluyente. Twitter, ya os he comentado, lo utilizo únicamente para coordinar la revista. Hay una un monográfico que estamos haciendo en la revista para entrevistar a diferentes escritores. Ya contamos con cinco conocidos, sobre todo, bueno, un premio Cervantes, que es José Jiménez Lozano, y luego, precisamente, para la que vamos a utilizar Twitter, es para hablar con Arturo Pérez Reverte. Es lo bueno que tiene las tecnologías. Por los medios tradicionales, por teléfono, no pudimos contactar con la mayor parte de los escritores porque, bueno, estaba el filtro de la editorial, estaba el filtro de la página web, y sin embargo con Pérez de Reverte, en cuanto le comentamos la posibilidad de entrevistarle a través de Twitter, pues estuvo encantado. Entonces, ya os digo, cada herramienta tiene sus potencialidades, y los alumnos tienen que entender también que no hay que cerrarse a una única herramienta. Desde luego también, y ya para terminar este apartado, siempre que utilizo herramientas trato que sean las más sencillas posibles, eso está claro. Si mirábamos el salón de tu clase en Tenerife con Luis y contigo en Segovia, todos sus estudiantes tienen computadoras en tus casas. Coméntanos un poquito. Claro, llevo dando clase 4 años. Sí, y en estos 4 años he estado en 8 centros diferentes. Hasta ahora me he encontrado desde centros en los cuales los alumnos tenían internet en casa de alta velocidad, hasta centros en los cuales, de entornos rurales, en los cuales pues a lo mejor el 50% solo tenía internet, y muchos de ellos era una internet muy lenta, ¿no? Una conexión muy lenta. Entonces siempre entendí que la mayor parte de las actividades que hiciéramos con las TIC deberían de ser en el aula de informática, en el centro, porque no podía excluir desde el principio a aquellos alumnos. Pero bueno, siempre hay que ser flexible. Es decir, hace poco en el Congreso Escuela 2.0 se le planteaba a un profesor que hablaba de que todos sus alumnos hacen las tareas desde casa, de cómo lo conseguía, y él hablaba de que, bueno, aunque no tengan internet en casa, sí que es cierto que las bibliotecas de los pueblos comienza a haber más conexiones a internet, pueden ir a casa de otros alumnos. Es decir, yo creo que es una cuestión de tiempo el problema de que los alumnos puedan hacer esas desde su casa. Yo creo que sobre todo es de motivación y de querer hacerlas. Sí, me parece muy interesante la opinión de Dumofosis, ya habéis leído. Dice, creo que tenemos que convertir los grupos redes a estar sumergidos en el proceso de aprendizaje con textos situados. Totalmente de acuerdo. Lo vamos a ver cuando hablemos Luis y yo del proyecto que tenemos con Geografía Colaborativa, en el cual, bueno, si él tiene unos cuantos alumnos y yo tengo otros cuantos alumnos, ¿por qué no los unimos? ¿Por qué no les enfrentamos a situaciones reales de debate, de investigación, de diálogo, ¿no? Es fácil hacerlo. Y grupos, redes, pero es importante pensar que no solo los propios alumnos deben de estar conectados, sino que nosotros los profesores tenemos una oportunidad mejor que nunca para poder estar conectados también en redes, ¿no? Por ahí va un poco de trabajo que llevamos haciendo desde hace algo más de medio año en Clio en Red, que es una red social que hace, bueno, pues a principios de año más o menos, para profesores de geografía e historia. Ya somos más de 700 profesores de todo el mundo. Estamos trabajando en diferentes proyectos. Tenemos un canal de YouTube para vídeos educativos que utilizamos en el aula. Estamos empezando un proyecto de marcadores sociales para hacer una cuenta de Clio en Red y que 700 y pico miembros de Clio en Red todos podamos tener acceso a ese marcador y poder compartir recursos. Tenemos otro proyecto para publicar un temario de geografía e historia en la revista Clio, la revista del proyecto Clio. Y luego, de una manera colaborativa, poder hacerlo mediante una wiki. Es decir, se publica como un artículo, pero luego, mediante una wiki, vamos aportando, vamos llevando los temas que se hayan publicado. Es decir, que de alguna manera hay que perder esa perspectiva de que está muy bien que los alumnos trabajen en equipo, pero sobre todo si los profesores no nos concienciamos de que por fin no estamos solos y de que tenemos hoy más que nunca las mejores oportunidades de estar conectados, pues poco podremos hacer. Morfosis vuelve a decir que muchos educadores son nativos notariales. Y de ¿cómo logramos conectarlos en redes educativas y profesionales? Bueno, pues irían esta línea, es decir, tratando de sumarnos a las diferentes redes sociales que haya, a través de Twitter, Facebook, redes de Baseninf o groups, y sobre todo colaborando y compartiendo materiales. Marta también nos comenta y accedió a tu grupo, te felicita por el mismo y pregunta si son los alumnos los que suben sus presentaciones, ustedes como maestros son los que le colocan las presentaciones. Dependiendo de los cursos, me gusta que tengan una serie de capacitaciones que vayan teniendo en cada nivel. Entonces, en algunos cursos, cuando son muy pequeños, les subo yo a mi canal de SlideShare, se los subo yo, pero les enseño en clase cómo se va haciendo, y luego, por ejemplo, los mayores, estos sí que tienen ya cada uno su canal en SlideShare, por ejemplo, los de primero de bachillerato, esos cada uno tiene su canal de SlideShare, su canal de iVoox, y ahí ya van subiendo sus propios archivos. Es decir, que depende un poco de la edad, tengo pautadas las prácticas que pueden ir haciendo, pero bueno, de todas maneras echo de menos la continuidad con algunos cursos para poder trabajar esto, porque claro, aquí tenemos otro de los problemas y se ha puesto ya de manifiesto muchas veces, trabajas con TIC con un curso y cuando pasan de nuevo a trabajar con un profesor que no trabaja con TIC, les cuesta bastante volver a trabajar de modo analógico, por así decirlo. De la misma manera que cuando tú les ofreces esta forma de trabajar, te miran raro, es decir, no saben a qué atenerse porque no han hecho nunca, y parece raro, ¿verdad? Pero simplemente han navegado por páginas web, pero no han creado ellos sus propios recursos, han visto el trabajo de otros alumnos, pero no están acostumbrados a que su trabajo se exponga públicamente a crítica. Entonces es muy interesante ver ese proceso de madurez mental en el que, y es algo ya muy, muy dicho, pero en el que los alumnos pasan de recibir información a ser ellos los auténticos protagonistas, a ser ellos los auténticos creadores. Me gusta mucho el trabajo de Luis Acosta, precisamente por esto, porque, bueno, si veis los enlaces que os facilitará y después, vais a ver que trabaja de una manera muy similar a la mía, porque es él el que consigue que sus alumnos creen sus propios recursos. Sobre en qué consistió el Congreso de Escuela 2.0, ¿cuál fue tu experiencia y tu participación? Un poco lo que presenté en el Congreso Escuela 2.0 fue tratar de comprimir en 19 minutos el trabajo de 4 años. Básicamente presenté un poco por encima el trabajo que he realizado con los diferentes blogs, las diferentes dinámicas que hemos hecho, el Congreso 17 que os he comentado, también algunas dinámicas de investigación en historia medieval, en la cual trabajamos con Google Earth, trabajamos con diferentes programas. Bueno, ahí, si os fijáis en la pantalla, comencé con una metáfora sobre qué tenía que ver Manuel Machado con la web 2.0. porque expresa bastante bien ese espíritu de compartir para poder crecer el conocimiento y difundirlo en la alma popular. Dice, procura que tus copias vayan al pueblo a parar, aunque dejen de ser tuyas para ser de los demás. Yo creo que esta es la filosofía de la web 2.0. El hecho de compartir para construir conocimiento, el hecho de que simplemente, como ejemplo, en Crío en Red, seamos 700 y pico profesores, en el cual uno realiza una actividad de clase, ya ha funcionado, lo sube a uno de los grupos y a lo mejor hay otro profesor que está en la otra punta de España o está en, qué sé yo, deciros dónde, y resulta que lo implementa en su clase y le es útil. Entonces yo creo que es uno de los principales beneficios de la web 2.0. Bueno, ahí podéis ver los diferentes blogs sobre los que hablé muy rápidamente: Ciencias Sociales Segundo de ESO Online para Segundo de ESO, Espacio Geográfico para Tercero de ESO, un blog de Historia Contemporánea para Cuarto de ESO, Sendero de Historia, que es el blog que tengo para Historia de España en Segundo Bachillerato, y Geografía Colaborativa, que es el último blog, que es el que vamos a presentar Luis y yo. Y bueno, ya os digo, presentamos una serie de objetivos, que son los que busco, los que he buscado al implementar todos esos blogs, sobre todo alojar materiales, pero que sean los alumnos los que comiencen a construir sus propias actividades. y algunas actividades de aula, como, bueno, pues ya os he dicho, ese congreso ficticio, no sé, hablé de diferentes aspectos. Una segunda parte de la conferencia estuvo presidida por la presentación de Client Red. Ya os he comentado un poco por encima, entonces yo creo que no hay que dedicarle mucho más tiempo. Y hablamos de los diferentes proyectos que tenemos todos esos profesores que estamos allí. Y luego ya la última parte de la conferencia, pues presenté un poco el premio de investigación histórica, que os he puesto la dirección en el chat. Es un premio que llevamos convocando 3 años desde el IES Cauca Romana, en el cual los alumnos tienen que investigar utilizando las TIC como herramienta. Es decir, los alumnos utilizan hemerotecas virtuales, acceden a archivos digitales, realizan entrevistas y las suben a su canal de iVoox, realizan presentaciones PowerPoint, realizan vídeos. En definitiva, que los alumnos trabajen las competencias, porque en el fondo, pues, la nueva legislación es lo que se tiene que conseguir, bueno, pues trabajen las competencias, pero de una manera diferente, ¿eh? Entonces, bueno, tenemos este año la tercera edición, en el cual ya estamos haciendo un certamen a nivel provincial, es decir, toda la provincia de Segovia, todos los centros de la provincia de Segovia están convocados para participar en el premio de investigación histórica. Y bueno, ahí tenéis un poco la presentación, los diferentes objetivos. Y haremos la presentación con una conferencia de un historiador de aquí de la localidad, calculo que en un par de semanas, más o menos. Para terminar, acabé con algunas reflexiones sobre los diferentes tipos de aprendizaje y sobre todo sobre cuándo eran los aprendizajes más estables y más duraderos. Lo tenéis ahí, esas 4 ideas para concluir. Si vais pasando, se aprende descubriendo. Lo quise ilustrar con un concurso de fotografías que hicimos en el centro hace 3 años. En la cual los alumnos tenían que representar obras de arte. Se aprende haciendo, la idea en la cual hemos insistido antes. Solo aquellos alumnos y aquellos profesores que se arremangan, por así decirlo, y que dan un paso adelante, y que sus blogs y que deciden hacer cosas nuevas, son los que obtienen resultados diferentes. Y sobre todo ese concepto de se aprende sintiendo, ¿de acuerdo? Cuando los alumnos hacen propios sus aprendizajes, cuando construyen sus propios recursos, es cuando los alumnos realmente no van a olvidar la mayor parte de lo que aprendieron durante ese curso en esa materia. Un poquito es la idea que presenté. También terminaba con una reflexión y, bueno, hablando del cambio de paradigma que estamos asistiendo, que también es un concepto muy manido, pero sobre todo que no tenemos que perder la perspectiva. Es decir, que cada día surgen muchísimas herramientas que nos valen para todas las materias, pero tenemos que elegir las que sean más sencillas, porque lo importante es que los alumnos no se pierdan en la herramienta. Lo importante es que los alumnos la perciban como algo invisible y se centren en sus propios aprendizajes. Eso es, estoy completamente de acuerdo con Edumor Posis. Primero uno siente, luego piensa y actúa. Exactamente. Siempre lo más sencillo da mejores resultados. Y luego la siguiente diapositiva eliminaba el siempre y el mejores. Lo más sencillo da mejores resultados. Eso es. Gracias, Diego. Agradecemos la participación del profesor Diego Sobrino. En esta segunda parte continúa con nosotros el profesor Acosta de Tenerife, España, que nos comenta el proyecto de geografía compartida en un aula sin fronteras. El profesor también en geografía e historia, tiene un máster en tecnología educativa por la Universidad de Rovira. Actualmente desarrolla proyectos de tesis doctoral sobre la competencia digital y tratamiento de la información de ciencias sociales y trabajo colaborativo en red. Ha participado del Congreso DIN Aula TIC, el 5º Congreso Internacional EducaRed, como ponente, interesado en WebQuest, coordinador de desarrollo de materiales multimedias educativos. Estuvo en el 2º Premio Espiral 2009, habló del aula por Historia para Todos. Bienvenido, Luis Miguel Agosta. Yo y yo, pues vamos a hablar un poquito del proyecto que tenemos ahora en medio, que es Geografía Colaborativa, y realmente es un proyecto muy abierto, en el sentido de que, bueno, lo que estamos intentando es que una misma asignatura, que es geografía de 2º de bachillerato, el último curso de secundaria previo al acceso a la universidad, pues bueno, desarrollar algunas actividades, no todo el currículo, pero sí algunas actividades colaborativamente, entre los estudiantes que están en Segovia con Diego y los que están en las galletas, en el Instituto de las Galletas de Tenerife, pues conmigo, ¿no? Y estamos empezando, yo creo que siguiendo un poco la filosofía esta que comentaba Diego, con algo muy sencillo, empezando a conocernos entre nosotros y con transparencia, intentando de la medida de lo posible, pues cada uno aportar ideas y llegar a través de negociaciones, llegar a acuerdos sobre qué hacemos y cómo desarrollamos el currículo de forma coordinada, ¿no? Y en ese sentido, pues estamos empezando. Ya hemos desarrollado una actividad relativamente sencilla, pero que, bueno, que nos ha ido bastante bien, que es un debate sobre el tema de la inmigración en Europa. Y bueno, pues lo hemos hecho con las intervenciones de los alumnos de Segovia como los alumnos de Tenerife. Ahora vamos a desarrollar un trabajo de geolocalización de imágenes de relieve con Google Maps, y en la que van a participar tanto los alumnos de Segovia como los míos de aquí de Canarias. Y bueno, luego incluso, yo creo que ya el propio Diego puede incluso explicarlo mejor, tenemos ya incluso un plan más ambicioso con vistas al segundo trimestre, a partir del próximo mes de enero, pues con la utilización del vídeo y de un propio canal YouTube en internet, ¿no? Diego, tú que lo tienes más claro, lo último. Bueno, como bien ha dicho Luis, el proyecto de geografía colaborativa nace sobre todo por la voluntad de los profesores, que es lo que comentábamos antes, entiende la necesidad de trabajar de manera colaborativa, de propio nombre, y sobre todo entienden que hoy en día es que es absurdo seguir trabajando aislados. Bueno, Luis ha comentado algunas de las actividades. La primera que realizamos fue un foro donde debatimos sobre temas de actualidad, mejor dicho, donde nuestros alumnos debatieron sobre temas de actualidad, en concreto sobre las políticas de inmigración de la Unión Europea. Una segunda actividad, que es la que vamos a comenzar ahora en Navidades, en la cual, en relación a los temas que estamos viendo, nuestros alumnos van a tener que realizar una serie de fotografías para documentar los diferentes tipos de relieve que existe en la península ibérica y realizar comentarios sobre. Es decir, la típica práctica que se suele hacer de forma analógica, te ponen un corte sobre la España caliza, por ejemplo, y tú tienes que identificar los elementos, bueno, pues ¿por qué no son los propios alumnos los que salen cámara en mano, realizan fotografías de esos tipos de relieve, de esos tipos de materiales, y son ellos mismos quienes la comentan? Es un proyecto, una colaboración, mejor dicho, que se completa además con un trabajo, con un mapa compartido que vamos a realizar en Google Maps, donde todas las fotografías que vayan realizando los alumnos de toda la península ibérica, aunque algunas las tendrán que obtener de internet, desde luego, las vamos a ir geolocalizando ahí. De alguna manera, tratamos de contextualizar los aprendizajes que estamos viendo en clase. Y el último proyecto que hemos ideado pues hace poco van a ser las llamadas píldoras fotográficas. Va la línea de lo anterior. Que sean los propios alumnos los que vayan realizando un catálogo de experiencias grabadas en vídeo, y que básicamente consiste en que sean ellos mismos los que realicen comentarios a pie de tema. Es decir, si estamos viendo, por ejemplo, el tema de la hidrología, y en su localidad tienen un río en el cual pueden identificar la vegetación que existe en esa zona, en el cual pueden identificar las diferentes partes, cómo son los sedimentos, bueno, pues ¿por qué no toman una cámara de vídeo o por qué no toman el móvil y se graban ellos mismos explicándoselo a otros compañeros? El objetivo de estas píldoras geográficas es que al cabo de un año o dos, es decir, no es un proyecto que tiene que tener una fecha de caducidad, tengamos un archivo de una serie de píldoras geográficas que sirva a nuestros propios alumnos para repasar antes del examen, o a otros para poder contextualizar los contenidos que estamos viendo. Me gustaría hablar con Luis de una idea que bueno, también se está hablando bastante de ella ahora, pero que está bastante en la línea de lo que estamos haciendo él y yo en clase, y es que es la propia transparencia de lo que se hace en clase. No sé qué opinas tú al respecto, Luis. Bueno, el tema de la transparencia a mí me parece, bueno, y a nosotros dos nos parece que es fundamentalísimo. Es decir, si algo tiene la escuela del siglo XXI, y precisamente el uso de las TIC, es que las paredes se derrumban, el aula deja de ser un entorno cerrado que intenta reproducir lo que le rodea al alumno para estar plenamente integrado en el mundo y en una aldea global, en un mundo claramente ya totalmente globalizado, ¿no? Entonces yo creo que la función docente también se tiene que abrir, ¿no? Yo recuerdo hace 2 años cuando desarrollamos el proyecto del máster, que bueno, grabábamos clases íntegramente y de hecho editábamos los podcasts, ¿no? Y a veces resulta en principio un poco chocante, pero luego resulta interesantísimo, ¿no? Ver, bueno, pues que una aula se tiene que gestionar, un compañero puede ver perfectamente cómo otro gestiona sus problemas, sus dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje, incluso la propia gestión organizativa del aula, la propia gestión de los conflictos. Con la WebCam yo creo que también se puede avanzar mucho, y de hecho ya se está empezando a avanzar en ese terreno. Yo creo que la idea de la transferencia, y en ese sentido coincido con Diego, es fundamentalísima, ¿no? Es decir, nuestra profesión se tiene que abrir a la sociedad, y la sociedad tiene que ser consciente de la complejidad que supone enseñar en el siglo XXI y particularmente aprender, ¿no?, de la perspectiva del aprendizaje. Y yo creo que si las familias vieran las dificultades que afrontamos, vieran, digamos, las estrategias que desarrollamos, los pequeños fracasos, pero fundamentalmente también los éxitos y los grandes aciertos que perpetramos, para decirlo así vulgarmente, en el aula, pues yo creo que nuestra profesión ganaría en dignidad y ganaría en reconocimiento social real, ¿no? No ese demagógico que a veces hay, sino en el real. Los chicos lo aceptan con muchísima naturalidad. Yo lo he trabajado, lo estamos trabajando, y aceptan con mucha naturalidad la simple grabación de la intervención de cualquier compañero. Vamos a ver si ahora con la idea esta de las píldoras geográficas también, ¿no? Es decir, el conocimiento compartido y el darse cuenta de que quizás la clase, el aula, sea más un accidente que otra cosa, ¿no? Es decir, es una circunstancia, pero el aprendizaje es otra cosa. Es aula también, evidentemente, es profesor en el aula, pero es mucho más, y nosotros somos un poco el cauce, ¿no? Los facilitadores de ese aprendizaje. Y un aprendizaje que desde luego tiene que ser abierto, ¿no? Tú no lo crees así, Diego, también, ¿no? ¿Me disculpan? No, desde luego. Sí, Anne. Quiero resaltar que ustedes no se conocen físicamente, así que, y han trabajado con este proyecto por su iniciativa, por su interés. ¿Qué otras recomendaciones o exhortaciones le harían a otros maestros para que se involucren en proyectos similares como este? Pues yo creo que sobre todo ser realistas a la hora de trabajar por proyectos, y Luis y yo lo estamos viendo, siempre hay dificultades y siempre hay aspectos positivos. Yo creo que si te planteas a la hora de empezar un proyecto, te planteas lo que las expectativas que tienes son realistas, es más fácil que no te caigas abajo, que no se caiga abajo todo el proyecto y que al final lo acabes abandonando y pensando que no mereció la pena. Es decir, hay que ser realistas y hay que saber que siempre va a haber dificultades, que tal vez no todos los alumnos tengan la misma motivación, que tal vez haya dificultades técnicas, que tal vez, y es algo de lo que hablábamos nosotros, Luis y yo, bastante, porque los dos trabajamos en segundo de bachillerato, que bueno, para los amigos de fuera de España que no lo sepan, es un curso que se caracteriza, que está marcado literalmente por una prueba al final del curso, que es la selectividad. Es un examen en el cual se tienen que examinar de las diferentes materias, y claro, digamos que no tenemos todo el tiempo que quisiéramos para trabajar con TIC y para trabajar con proyectos, porque el temario que tenemos que dar es francamente amplio y el tiempo que tenemos pues es mucho más reducido que con otros cursos. Entonces, ya os digo, hay que hacer, a la hora de animar a otros profesores, es que lo primero es que es ser realistas, es ponderar lo que se va a ganar y lo que se va, no a perder, pero simplemente las dificultades por las que se va a encontrar uno, y tratar de poner solución. Por eso el trabajo colaborativo es tan interesante, porque cuando tú trabajas en un proyecto, pero trabajas solo, digamos que no tienes ningún feedback, no tienes ningún apoyo, no tienes ninguna medida de calidad, más allá de la que tú tienes y de la que tú ves con los alumnos. Y sin embargo, entre Luis y yo estamos viendo, lo comentaba el otro día, cómo cuando uno tiene un problema, el otro actúa de una determinada manera, nos podemos aconsejar, podemos comentarnos ideas el uno al otro. Es decir, somos dos cabezas pensantes y es un proyecto muy, muy modesto. Es un proyecto que no es oficial, es un proyecto que nace de la buena iniciativa de dos profesores de historia, nada más. Imaginemos qué pasaría cuando, o qué pasa cuando se hacen proyectos en los cuales hay bastantes profesores con buena voluntad y con mucha motivación. Entonces, yo sobre todo me gustaría animar a todos los profesores que no hayan dado el paso adelante todavía a trabajar de esta manera, que lo hagan. Es más fácil que nunca, es más productivo que nunca. Insistir en la idea que ha comentado Luis, si queremos un reconocimiento del docente a nivel social, tendremos de alguna manera que presentar qué es lo que estamos haciendo dentro de las aulas. Es decir, ¿cómo vamos a creer que no reconozcan si los padres tienen un conocimiento indirecto de lo que se está haciendo en las aulas? ¿De acuerdo? O si los medios de comunicación únicamente se dan, se da una imagen de los aspectos más negativos de la educación. Se me ocurren esos ejemplos. No sé qué opinas tú, Luis, sobre esto. Sí, sí, yo coincido contigo plenamente, ¿no? Y quizás por eso, bueno, quizás por eso no, por eso y otras muchas cosas trabajamos juntos, ¿no? Creo que tenemos una concepción, o intentamos tener una concepción abierta de la enseñanza y abierta en enseñanza-aprendizaje, ¿no? Que en el siglo XXI no podemos tener una cultura de docente solitario y poco transparente, hermético, que lamentablemente, pues, digamos que forma parte de nuestra propia cultura formativa, primero cuando fuimos estudiantes y que la proyectamos como profesores, ¿no? Yo creo que también la idea del antiformalismo, esa que ha comentado con mejores palabras Diego, yo creo que eso también es fundamental. Es decir, la colaboración tiene que formar parte también de la cultura del propio docente, ¿no? Y tenemos que todos, porque digamos que lamentablemente nuestra formación previa no va en ese sentido, tenemos que proyectar desde nuestra propia práctica docente en relación con nuestros compañeros, pues ese carácter, ¿no? Esa necesidad de colaborar. Y la colaboración, en cierto sentido, siempre tiene que estar asociada a una necesidad. Yo creo que cuando nosotros nos vemos ante una situación de necesidad, como docentes, como profesores, buscamos la ayuda y el apoyo del compañero. Si eso lo formalizamos de una forma mínima entre nosotros mismos, pues yo creo que el resultado que se obtiene es bastante favorable. Es raro, a poco que uno se ponga a comentar o a compartir con otro compañero y con Diego mismo, en el caso mío, pues yo he descubierto un montón de cosas de cómo trabaja Diego que a mí me han enriquecido mucho como docente, incluso personal individualmente considerado. Hay cosas que yo pensaba que se podían hacer de una manera y Diego las hace de otra, y bueno, pues puede uno estar más de acuerdo o menos de acuerdo, en unos casos sí, en otros casos no, pero digamos que el resultado final siempre es positivo, ¿no? Y yo creo que esa cultura, y más en relación con las TIC, donde el apoyo y la necesidad de compartir es tan grande, es fundamentalísimo. Es un excelente equipo, un ejemplo para muchos. Yo los escuchamos a este proyecto antes de este conversatorio y me sorprendió muchísimo, así que yo estoy sumamente contento y segura que los 30 personas que están escuchándonos, o simplemente la voluntad de querer hacerlo y seguir adelante en la vanguardia de esta tecnología que nos abruma. Les quiero compartir las dos preguntas que están por ahí en el chat. Una de ellas la hace Carmen de Venezuela, nuestra amiga Carmen, que pregunta si se involucra a los padres en este proceso de, pues, en lo que están haciendo, ¿no?, con sus alumnos de bachillerato. Cuanto al proyecto que tenemos Luis y yo con los alumnos de segundo de bachillerato, bueno, realmente no hemos incluido, al menos hasta ahora, ninguna actividad que implique a los padres. A mí sí que me llega información de que los alumnos cuentan en casa lo que hacen y a los padres les parece estupendo. Hasta ahora, en tanto que ven que los alumnos, claro, aquí está otra de las claves, llegan y lo primero que hacen es ver si hay comentarios en el foro o ver las actividades que tienen que hacer de tal, porque en el fondo estamos hablando de que son alumnos más motivados. Ojo, tampoco estamos hablando de milagros, ¿no? Pero bueno, yo había dejado un comentario escrito en el chat de que donde sí que noto más la participación de los padres es una actividad que tenemos en el Premio de Investigación Histórica, en la cual los padres tutorizan a los alumnos, y muchas veces son los padres los que llevan a los alumnos a los museos, los que les ayudan a navegar para visitar tal archivo o tal página de tal periódico. Entonces, yo creo que las tareas que hacemos no van destinadas para que los alumnos trabajen directamente con los padres en segundo de bachillerato, pero sobre todo estamos consiguiendo, muy poco a poco, desde luego, que la percepción del alumno que va al instituto no sea la de el alumno que tiene geografía a primera hora y se va a aburrir, sino que es la del alumno que no está solo en clase porque tiene otros 40 amigos en Arona, en Tenerife, porque su trabajo va a ser visto de una manera pública, y sobre todo porque los padres entienden que se están haciendo cosas diferentes, ¿eh? Sí, esta parte es muy interesante. Sobre todo recordaba yo una participación del profesor José Luis Castillo. No sé en qué lugar de España está él, pero tiene un proyecto también con alumnos de bachillerato y sí involucra directamente a los padres. Esto me parece muy, muy importante, ¿no? La motivación que les genera a ellos. Yo he tenido oportunidad de ver tu trabajo desde hace tiempo, Diego, y ahora este proyecto colaborativo está súper interesante. Les he hablado mucho de este proyecto a mis alumnos de pedagogía, de la licenciatura en pedagogía, y sí creo que son ustedes los dos un ejemplo, ¿no?, para todos los profesores que estamos interesados en cambiar, en hacer algo distinto. Ahora, Diego, tú eres una persona muy joven y sin embargo has recibido muchos premios. ¿Cuál de todos estos premios te ha resultado más importante o más impactante? Hombre, no sé. Uno cuando recibe premios, hay muchas veces que tiene la sensación de que no se merece esos premios. Y en el caso de todos los que me han dado, viendo los trabajos que había, pues puede sonar un tópico, pero es que es verdad. Seguramente el premio Impulse, por ser el primero y porque no me lo esperaba, pues me hizo mucha ilusión. El Educarred a Navegar también, porque en el fondo lo que se premiaba era el trabajo de un grupo de alumnos muy motivados de segundo de la ESO, trabajando durante varios meses. O sea que cada premio tiene sus circunstancias, y sobre todo las oportunidades que me ha dado para conocer a otros profesores que hacen cosas en una línea muy parecida a la nuestra, la de Luis y a mí, y bueno, ya os digo, insisto en la idea que me gustaría que se quedara un poco, pensar que no estamos solos. El hecho de que se hagan este tipo de premios, que de un tiempo a esta parte han proliferado, es porque hay una necesidad muy grande por parte de otros profesores, por parte de las administraciones, por parte de diferentes agentes, por ver que se hacen cosas distintas. Entonces, muchas veces en algunas competiciones, en algunos certámenes, aunque no te premien, desde luego es que es lo de menos. Yo he aprendido muchísimo viendo el trabajo de otros profesores de estos certámenes, y bueno, desde luego el último reconocimiento de profesor del mes de Educarred, pues bueno, estar al lado de Néstor Alonso, de Víctor Cuevas, de Antonio Matos, Isa Ferrer, pues es todo un lujo, la verdad, ¿no? Sí, muchas gracias, Diego. Te voy a confesar que te estoy haciendo esta pregunta porque te escuché responderle en la prueba de audio y no podía dejar fuera de este podcast tu respuesta. Me parece, o sea, me emocionó mucho cuando escuché tu humildad, tu naturalidad y esa capacidad para seguir adelante y no quedarte arriba con los premios, ¿no? Como suele sucederles a muchos. Te felicito enormemente. Te voy a hacer otra preguntita que hacen por aquí. Antonio Domenech, que pregunta que si qué es lo más importante en el resultado, el proceso de aprendizaje o todo, ¿no? Sí, respondí a Antonio por el chat, le comenté que para mí personalmente lo es todo. Es decir, si entendemos la educación como un proceso integrado, si entendemos los procesos de aprendizaje como un todo integrado también, la evaluación ha de ser necesariamente un todo integrado. No podemos evaluar solo resultados. Habría que preguntarse si podemos evaluar solo procesos, pero desde luego yo, dependiendo de los cursos, evalúo las dos cosas. Sí que es cierto que dentro de las dificultades que tenemos, y no sé qué opinará Luis, pero en algunos cursos como segundo de bachillerato queda claro que los procesos que tienen, la exigencia oficial, por así decirlo, tienen menos peso que el propio resultado, que es esa prueba que os comentaba que tienen a final de curso, en la cual se juegan bastante. Quizás abundando en lo que comentaba anteriormente Diego, pues sí, la verdad que en segundo de bachillerato pues hay una mediatización muy fuerte del currículo, de un currículo cerrado, y que realmente deja bastante poco margen a experiencias de innovación o de renovación del currículo, ¿no? pero bueno, en cualquiera de los casos yo creo que hay que intentarlo, quizás por eso pueda tener incluso un poquito más de mérito. Y nada, y yo creo que lo fundamental es animar a los compañeros a participar, a tener sus propias experiencias, a compartirlas, y ya verán que una vez se da ese primer paso, luego ya el paso de llegar a la colaboración con otros compañeros en proyectos telemáticos, colaborativos, este o cualquier otro, pues yo creo que son algo que ya es sin demasiada dificultad. Lo importante es dar el primer paso, compartir y compartir con transparencia. Al menos esa es lo poco que uno ha aprendido después de 7-8 años con él. Sí, un poquito nomás han aprendido, ¿verdad? Pero mucho que compartir. Es, sarcásticamente te digo que muy poquito han aprendido. Otra parte que nos interesa a veces demasiado es la evaluación, ¿no? Pregunta aquí Antonio que si utilizan rúbricas o instrumentos de evaluación para medir el aprendizaje de los estudiantes al diseñar sus artefactos. Ya sería la última pregunta que responderíamos. Yo detesto, y a lo mejor es políticamente muy incorrecto, la obsesión que tienen de determinados teóricos en centrar tanto la integración curricular de la gente, ¿sí? en el tema de la evaluación y especialmente aquí en el caso concreto de España, del aprendizaje por competencia. Yo creo que todo es más sencillo, es más natural, la lógica o la matriz de evaluación es algo interesantísimo, es algo sobre lo que debemos de trabajar, pero a veces la impresión que yo he sacado es que resulta a veces una preocupación en algunas ocasiones estéril y excesivamente exigente para personas o para compañeros que nos estamos iniciando. Bueno, para que se están iniciando, incluso los que ya no estamos tan en ese proceso de iniciarse, que bueno, claro, evidentemente hay que preocuparse por la evaluación, de que sea una evaluación fiable, que el tratamiento de la información y una competencia digital pues se pueda avanzar en su desarrollo, pero yo veo a veces demasiados compañeros muy obsesionados con las rúbricas, demasiado obsesionados en cómo evaluar y con muy poca ocupación o preocupación en el diseño de lo fundamental, que son tareas verdaderamente orientadas al desarrollo de esas competencias. Ya eso es un proceso de mejora y de perfeccionamiento que con el paso del tiempo se va a hacer. Y perdona que haya sido tan drástico a la hora de tomar la decisión de la pregunta, porque es algo que está mal que lo diga, a lo mejor una expresión un poco, me repatea bastante esa obsesión por las rúbricas. Es una palabra que se ha puesto de moda en los últimos 8 o 10 meses, es que es así, especialmente por parte de la burocracia pedagógico didáctica que hay en España, y entonces digamos que la palabra fetiche es ahora rúbrica. Entonces yo me niego a dejar de trabajar, a dejar de investigar, a dejar de trabajar colaborativamente. Claro que sé lo que es y me gusta trabajar eso, pero me da la impresión de que hay muchos compañeros que cuando oyen cómo se hace una rúbrica se aburren, y eso es lo que es muy lamentable, ¿no? Que por estar tan preocupados por hacer una buena rúbrica, que al final es una mala rúbrica porque hacen una mala tarea. No sé si me he explicado bien. Totalmente de acuerdo, Luis, inapelable. Sí, así es, sí, y estoy de acuerdo contigo, fíjate, pronto es mucha la obsesión por la evaluación, pero bueno, se respetan las posiciones. Desafortunadamente ya estamos por terminar, está deliciosa esta conversación, nuestros dos invitados pues tienen mucho más para dar, ojalá y en algún momento volvamos a coincidir en posibilidades. En el chat está Luisa de España, Vanessa, el profesor Luis, Maru, Marta, Juan Carlos, Antonio, David, Carmen, Capileirati, no sé quién es, Antonio Domenech. Muchas gracias, la invitación aquí a todos, a todo el mundo a que se integre a este y a otros proyectos colaborativos. Un abrazo, felicidades por su grandioso trabajo y nos despedimos. Hasta luego y seguimos en contacto.